encontrarte hoy feliz, feliz. Qué decepción. Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció. Un beso sin emoción, un año sin verte, amor. ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. ¡Gracias!